Ahora vamos a hacer una que es verdaderamente romántica, porque esta, por ejemplo, podría parecer romántica, pero nadie abandona a nadie. Las bonitas son, para mí, las que ella me deja. Nunca me ha pasado. Incluso a mí tampoco, pero las canciones que yo hago son ficticias y es, me identifico con el público. A ellos les habrán abandonado alguna vez. Claro, me deja por culpa del daño que hace el paso del tiempo. Que no era un capricho. Y a la vez dice uno, ojo, qué bien, me van a salir unas canciones preciosas. Y tal. Y mira, entonces es de esas.